Tapo encima el beat. Sube, súbeme la voz un poco. Yeah, yeah. Sí, cabrón. La calle me llama. Me gusta cantarle al dinero y la fama. Ya pasaron los tiempos de lucha. Se sueña así como yo, cantando en la ducha. Sí, papi, yo no soy gatillero. De Villa Kennedy, de Barrio Obrero. Eso que inventa, sincero, son inventos del vocero. Papá, no somos calle, somos riquitillos. Pero qué pasa que nos jalas gatillo. Vamos a traer nuevas novedades. Tú eres maleante. Felicidades, papi, en las navidades, el 31 de diciembre, pajar al aire. Mira, papi, eso lo hacen los doctores, los abogados. Oíste sanando, hey, y esto es improvisado. Tú eres el primer disparatero que está pegado. Tú buscas lápiz y libreta, yo con una canción grabo como 80. A lo que tú grabas una canción, yo tengo un disco grabado. Hold what song. Estás hablando con el Sugar Daddy. Para las mujeres, el Sugar Daddy. El más que le mete comer y musicólogo. En esta pendeja somos los ginecólogos. Los raperos les gustan los bichos. Prologo. Hey, búsquese mejor un psicólogo. Porque nosotros le metemos bien duro a esto. Sigue por ahí, estrellita Cresto. Tengo puesto camisa negra, más que Tusi. Tira pa'lante, fuck Tusi. Hey, vieja escuela como César Santa Uzi. ¿Qué pasó, me agate Uzi? Soy una intratech. Uno, dos, one, two, papi, my check. Así lo hago en el estudio, ja. Con estas pistas aquí me luzco. Por todos los lados los estilos busco, ja. Claro que me enfusco en matar la competencia y cada instante. De repente salió Daddy el diamante, el que vino de abajo luchando. A todo el mundo lo tengo mamando. Bien tranquilo, mi hermano, yo valgo más que un kilo. En esta pendeja, navaja de doble filo. Con calma aquí yo me luzco. Oh, tú sabes, papi, nuevamente me das el verso y el párrafo. Con este beat te doy mi autógrafo. Mira, saco los punchlines. Tú tienes la lengua suelta como la coma. Hey, tú eres un bobo, tira pa'lante. Te aguasa, soy un falsante. Tu nombre es el fracaso y tu apellido será payaso. Oh, aquí es que yo la canto. Desde la isla del encanto, ja. Desde el cartel reco. ¿Qué pasó, papi? Sigue con tu pelco. Oh, feca. A mí no me interesa con quién tú andes. Gallina turuleca. Aquí yo me meto violento. Papi, 100%. Pisa llanito. Que esto está llano. Pa' los monos como tú. Tengo un peine de banana. Oíste, tengo el trofeo. Tú quieres este guineo. Con pedazo de plomo se acabó la pista.